familia nunca jamás podían aportar nada para el seminario, ni siquiera una cuota pequeña. Y eso durante todo un tiempo, pongámosle un seminario menor. Después el tipo terminaba el seminario menor y iba a estudiar a la facultad. Y uno lo encontraba y le preguntaba, estoy allá, estoy viviendo la pensión, ¿trabajás? No. Mi familia me paga la pensión, mi familia me paga la facultad. Y la vida pasable, bastante buena. Pero pensaba que no, la iglesia se tiene que hacer cargo. En fin, ¿cuántos actos y actitudes así? No puedo pagar una cuota pequeña, ¿por qué no? Porque tengo que comprarme cigarrillos o tengo que comprarme algo en el kiosco. Es decir, aprovecharme de la iglesia pensando que la iglesia me debe, que yo le he dado y que entonces me debe, que yo no tengo que hacer ya ningún esfuerzo, ningún sacrificio, ninguna privación. O también de esta situación nace lo que podemos llamar, considerar como una irresponsabilidad en todo aquello que hace a nuestra vida económica. Sobre todo en aquel que a lo mejor nunca ha tenido que ganarse la vida con un poco de esfuerzo. No tener sentido del valor que tienen las cosas. El valor que tienen las cosas. Y de alguna manera mal usarlas o malgastarlas. Tengo que tener un espíritu de pobre en mi vida, aun cuando tenga gente que me ayude, mi familia, la iglesia, una beca, una madrina. Pensar que yo soy responsable delante de aquella gente que me ayuda, y que me ayuda a lo mejor con sacrificio. Incluso cuando uno mira a los católicos alemanes, de los cuales a veces abusamos tanto, verdaderamente se priva. Es cierto que tienen una moneda más fuerte, una situación económica más estable y si ustedes quieren más plata que nosotros. Pero los católicos alemanes para ayudar se privan. Y muchas de esas colectas que después vienen a parar a América Latina se hacen haciendo un ayuno, por ejemplo. Privarse de una comida y dar como limosna lo que ellos se han privado de comida durante ese día. Un día pan y agua, por ejemplo. Y eso es frecuente. Yo no puedo malgastar eso. Yo no me lo gané con mi trabajo, pero eso está fundado sobre el sacrificio de alguien. Y eso es algo que vale para el uso de las cosas comunes. Fíjense que muchas veces hay cosas pequeñas, pero en esas cosas pequeñas a veces puede haber la semilla de cosas grandes. Cuando uno avisa como, qué sé yo, como hice yo una noche acá que teníamos alguna cena, ¿no es cierto? Cuando dije el pequeño detalle ese, de vengo 10 minutos antes del almuerzo o de la cena y pongo la silla inclinada, es decir, me guardo el puesto para mí. Puede parecer una pavada, y el avisarlo puede parecer también, qué sé yo, una manía de superior o una manía de viejo, pero, sin embargo, no. A veces en un gesto pequeño de eso, puede, no digo que necesariamente, a veces lo hacemos sin pensar, pero puede haber algo de egoísmo. Me importa mi lugar, me reservo mi lugar. Quiero estar exclusivamente con aquellos que me caen bien. También en esto puede haber pequeñas semillas, pero pequeñas semillas que son semillas y que por lo tanto hay que cuidarlas. Una pérdida del sentido de responsabilidad, que a veces se transforma en un estar más allá del bien y del mal, en el uso de las cosas económicas. Como si el uso de las cosas económicas estuviera al margen de la moral. No, nosotros estamos en cosas demasiado grandes. Eso es cosa pequeña. Eso no entra en la responsabilidad. El mal uso de las cosas comunes. Aquello que es de todos es de nadie. Entonces, lo que es de todos no se cuida. Lo que es de todos se deja tirado como una herramienta que se usa en el trabajo. Lo que es de todos, si se rompió, no importa. Lo que es de todos, si lo necesito, me lo llevo. ¿Con qué facilidad se nos cuelan esas cosas? Y una cosa es lo que decíamos antes. Lo común y lo personal. Yo tengo que estar abierto a compartir lo que me pertenece. Tengo que tener un espíritu generoso en el dar, en el prestar, en el compartir, en el privar. en el ayudar al otro que a lo mejor necesita un poco más que yo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo común, lo que es de todos, es de nadie. Y entonces perder hasta el sentido de la propiedad y hasta el sentido de la honestidad. Porque cuando digo que hay que tener una actitud de compartir, yo tengo que tener la actitud de compartir con el otro mis cosas. Y no tengo que tener una actitud de compartir yo las cosas del otro, sobre todo sin permiso del otro. Es cierto que a veces en una amistad hay confianza suficiente como para decir, bueno, somos amigos, sé que esto me lo presta, sé que me lo daría, sé que no se va a enojar si le saco un poco de hierba que me falta para el mate, pero a veces en esas cosas abusamos. A veces perdemos el sentido que es lo que...